veterano de las quinceañeras, don Antonio Ferris, el guapachoso. Como le hace el palomo a la paloma y compa, y cuando llega a su casa, arrogante sus alas él va abriendo, ay compa, y por la puerta se asoma. Como le hace el palomo a la paloma y compa, cuando llega a su casa, arrogante sus alas él va abriendo, ay compa, y por la puerta se asoma y le hace urucucu, urucucu, urucucu, y le hace urucucu, urucucu, urucucu, y le hace urucucu, urucucu, urucucu, y le hace. Y en el pueblito de Barahona, la niña Rocío con suegra. Sabrosa. El público está pidiendo que le grabe más charanga, y yo sigo complaciendo las peticiones que hagan. Me mandaron a decir desde la bella Argentina que grabara otra charanga igual a la campesina, y también de la Guajira mandan a decir lo mismo, que siga con este ritmo que al público le fascina, que siga con este ritmo que al público le fascina. Para las viejas, charanga. Para las muchachas, charanga. Si ellas me piden, charanga. Vamos a cantarles, charanga. Si ellas me piden, charanga. Vamos a cantarles, charanga.